Una porción limitada por dos líneas y cerrada por otra línea opuesta al vértice. Entonces resulta que aquí tengo tres ángulos que tienen exactamente la misma área y que son el mismo ángulo, son el mismo. No hay ninguna diferencia ni de situación en el plano, ni de dimensión, ni de figura. Son el mismo ángulo. Está clarísimo, ¿verdad? Pero son el mismo ángulo en cuanto a área, en cuanto a superficie, porque son los tres, convencionalmente se identifican con este triángulo. No obstante, el ángulo A es diferente del ángulo B y del ángulo C. El C es distinto del ángulo A y del ángulo B, y así correlativamente. ¿En qué se distinguen? En la figura, en los grados del ángulo, en la longitud de los lados, en absoluto. Si con esta figura yo construyese con un cierto grosor una pieza triangular de cualquier material, de madera, de plomo, de oro, de plata, pesaría cualquier figura que hiciese, se vería lo mismo, tendría la misma cantidad, el mismo peso, no habría ninguna diferencia en nada cualitativo, ni cuantitativo, ni en medida, ni nada. ¿Está claro? No obstante, A, B y C son tres ángulos distintos. ¿En qué se distinguen? En la relación. Están enfrentados uno a otro. Esto lo cita Garrigou Lagrange, me lo observó uno de los oyentes, me dijo, eso está muy bien, y no lo había explicado. A mí me parece que siendo una cosa que parece casi un juego, resulta que hace entender en el plano geométrico cómo puede ser lo mismo identificado con tres que se distinguen entre sí por el encaramiento, la relación, la oposición relativa. No tienen ninguna diversidad cuantitativa ni cualitativa, solo tienen una oposición de estar uno frente a otro. La relación en griego se llama prosti, encarado a algo, ¿eh? Encarado a algo, puesto frente a otro. El A está encarado al B, el C está encarado al A y al B, pero si damos ángulo a esta área, esta porción del plano cerrada así por otra línea, resulta que son de la misma exacta cantidad, igualmente, todo igual. No hay ninguna diferencia absoluta, solo hay una oposición relativa. No obstante, esta oposición relativa hace que sea una distinción real. No podremos decir que el ángulo A, que estáis aquí, no sea distinto del ángulo B, porque sean en cambio lo mismo. Si prescindimos de la oposición relativa, y solo pienso como el área, el color de la figura que tiene, la son exactamente lo mismo. Total, identidad, igual, de la distribución cuantitativa, cualitativa, etc. Y absoluta irreductibilidad de la distribución por posición de relación. Pues esta es una metáfora, no es una analogía propia, no tiene una forma muy respetable, porque la mayoría de grandes autores están en la síntesis de mixta de original de Garrigou Lagrange. Sin referencia, no da referencia, porque es un libro muy modesto, no dice si es el verdadero. No recuerdo, pero otro día me lo comentaba un amigo mío que me oye aquí, y pensé, voy a decirlo, ¿por qué? Me han comentado varios de los oyentes que lo más difícil de la teología trinitaria es el tema de la relación. Claro, es todo el misterio, diríamos, especulativamente está aquí. De tal manera que decía Luis Vidor, si pudiese ser asequible a la razón natural la posibilidad de relaciones subsistentes, que por subsistentes fuesen seres personales, porque tienen ser en sí mismas, como no como cualidades o como partes, sino como todos subsistentes, y al mismo tiempo fuesen identificadas con relaciones opuestas, entonces podrían darse. El misterio de la Trinidad ya no sería misterio, porque sería tan poco misterioso como es en lo geométrico que estos tres ángulos son el mismo, y no obstante son irreductibles uno a otro por el encaramiento uno frente a otro, la oposición de relación. Bien, sigo por tanto ahora con el tema donde estábamos. El otro día vimos, diríamos, las fuentes, algunas de las fuentes escriturísticas del misterio revelado, definido dogmáticamente, de la divinidad del Espíritu Santo y de su procesión del Padre y el Hijo, según la terminología latina, o del Padre por el Hijo, y indicaba que en el término evangélico de San Juan y el lenguaje del símbolo de Constantinopla, que pasó después a Calcedonia y está ahora en la liturgia occidental en latín, en traducción latina con el filioque añadido, pero el texto ese, el griego, llama al Espíritu Santo Señor y vivificador, el que procede del Padre, y no dice del Hijo, y que en la liturgia griega, bizantina, no solo en la separada, en la griega o la rusa, la cismática, sino en la unida, en cualquier idioma, porque los orientales ya desde siglos utilizaban todas las lenguas eslavas y rumano, etcétera, magiar, etcétera, pues solo se dice que procede del Padre, y la Iglesia romana acepta que se diga esto así. Es notable dejar aclarado este punto, que no debería ser materia de escándalo. Dice Santo Tomás, citando Aristóteles, el libro primero de la física, Aristóteles dice que los principios no proceden de otro en cuanto son primeros, dice Aristóteles. Es el concepto de ser principio, no ser de otro, dice Aristóteles. Ahora, Santo Tomás, en la objeción que se plantea, dice, pero el Hijo es de otro, a saber, es del Padre. Luego, el Hijo no es principio, y por tanto, tampoco es principio del Espíritu Santo, porque el que es principio no procede de otro. La respuesta de Santo Tomás es esta. Aristóteles dice que los principios no son de otro en cuanto son principios primeros. Y el principio primero, por decirlo así, que no es de otro principio, es el Padre. De modo que el Hijo sea también expirador, expirante, un solo expirador con el Padre del Espíritu Santo, lo tiene recibido del Padre. De modo que no es una originación que no tenga el Hijo recibida del Padre, como todo lo que tiene el Hijo, el ser que el Hijo tenía del Padre lo recibía, dice San Juan de la Cruz en el romance de la Encarnación. Y aquí Santo Tomás, precisamente, tenemos un texto muy importante en el cual dice aquello. Preguntarse, vamos a entrar hoy en el tema de la teología sistematización escolástica acerca de la procesión del Espíritu Santo. Y para decir, no bastaría decir, el Verbo procede por vía intelectual y el Espíritu Santo procede por vía de voluntad, porque en Dios todo lo absoluto es idéntico, simplemente tal idéntico, y no habría fundamento ninguno para que hubiese una distinción personal real entre la palabra dicha por Dios inteligente y hablante, elocuente, el Padre, y el don inspirado por Dios amor. No habría distinción, no explicaríamos la distinción personal. Dicen, por una sola procesión, que es la del Padre, del Hijo respecto del Padre, esto los griegos le llaman, no, nunca le llaman procesión, le llaman generación. En griego hay una generación y una procesión sola. La del Espíritu Santo en latín, es un problema terminológico, hay dos procesiones, una que es la generación del Hijo y otra que es la expiración del Espíritu Santo, que no es generación y por tanto que no fundamenta que el Espíritu Santo no es Hijo, el Hijo es unigénito. Esto reitero lo que habíamos dicho para plantear esta cuestión. No bastaría decir una procesión es intelectual y otra es voluntaria, una es según la locución mental del Padre Celestial eterno, que profiere la palabra eterna consustancial al Padre, y otra es según la inspiración del amor. No bastaría esto, tenemos que pensar más para dar razón del misterio teológicamente. Por la procesión del Hijo respecto del Padre, el Padre comunica al Hijo todo lo que tiene, la naturaleza, el entendimiento, el poder y la voluntad, y todo lo que se dice absolutamente y no relativamente. De modo que así como el Hijo es palabra, así se puede llamar sabiduría engendrada. Aquí sabiduría es lo que se hace, entonces dice una apropiación. Lo trataremos el otro día al hablar de las misiones, que no son apropiaciones, Sabiduría engendrada. Y podría decirse que es naturaleza divina engendrada, o voluntad, o poder engendrado. Esto es, recibido por generación. O más bien, esto no lo dice una vez, lo dice muchas veces, más bien, recibiéndola por generación. Después de decirlo en pretérito, pasivo recibido con un pasivo pretérito, lo dice en un participio de presente. Recibiéndolo por generación, porque en la eternidad no hay pasado. Así como el futuro ya es, diríamos, no hay futuro en la eternidad, es para nosotros futuro, para Dios todo es presente. De modo que no es que el verbo antes de la creación del mundo, ya desde mucho antes, esto es una elucubración nuestra falsa que San Agustín destierra, no hay tiempo anterior al tiempo, no hay una larga duración en que Dios no creó el mundo y después lo crea, y antes de crear el mundo engendró ya el verbo y ya está engendrado. No. El verbo, dice Santo Tomás, que no es pasivo porque siempre está, existe en el haber ya recibido, siempre est in recepice, pero después de decir que siempre est in recepice, también dice accipiens per generación, recibiendo por generación la naturaleza divina, el poder del divino, la voluntad divina, el amor divino, etc. Por tanto, hay que investigar más. Y aquí Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, aprovecha al máximo, de una forma espléndida, la llamada vía psicológica, es decir, aquella analogía entre la Divina Trinidad y la mente humana. Recordarán ustedes que habíamos dicho que San Agustín pone la imagen más expresa de la Trinidad en la mente, en aquella Trinidad, entre comillas, que es la memoria, la inteligencia y la voluntad, ¿no? Pero les dije también, siguiendo el comentario que inspirándose en Juan de Santo Tomás hace el dominico francés Ambroise Gardeil, que me parece que es el que más ha acertado en esta especulación teológica, nota que Gardeil, y acierta de lleno, porque después de leído Gardel, entiendes el de Trinitate, libro dificilísimo, bellísimo, pero muy arduo. Lo entiendes mejor que antes de leer a Gardel, ¿no? Pues en la memoria hay la triple dimensión: la mente, la noticia y el amor. De modo que la memoria, de la que nace la inteligencia, llamo inteligencia la que entendemos pensando, aquella que profiere un concepto dentro de nosotros, no la autoconciencia existencial, sino la operación inmanente del espíritu, que es decir lo que posee conscientemente expresado en una palabra mental. La inteligencia nace de la memoria de sí mismo. En la memoria hay mente, noticia y amor. Y la voluntad, en el sentido en que va a explicar, según San Agustín, con su acto supremo del amor donante, va a explicar el amor expirante que sigue al verbo mental. Esta voluntad sigue a la inteligencia. Pero noten bien, aquí Santo Tomás, que tiene unas cuestiones fidelísimas a San Agustín, preciosas, dice una cosa muy importante. Insisto, en Dios las distinciones son conceptuales, menos las distinciones de las personas, que son reales por la realidad de la relación. Todas las demás relaciones son distinciones de concepto. Pero no se pueden ordenar de cualquier manera. No podríamos decir Dios existe porque quiere. No es verdad. Dios, porque es el ser subsistente, es infinita actualidad pura de autoconciencia, subsistente intelección de la intelección. Y porque es subsistente intelección de la intelección, hay en él una locución eterna en que se opone relativamente el dicente y la palabra dicha. Aquel, la palabra a la que corresponde la inteligencia como palabra dicha y no como locuente, por supuesto es ya relativo. Y a la voluntad, y la voluntad sigue al entendimiento que ha dicho el concepto, la voluntad. Y no se puede decir tampoco, la voluntad sigue al entendimiento. Santo Tomás dice una cosa admirable, que es exactamente lo que San Agustín piensa. La voluntad no procede de la inteligencia, sino de la esencia del alma presupuesta la inteligencia. Si nosotros no podemos formar voliciones, no nos ponemos a deliberar y a elegir, y a intentar conseguir objetos, a buscar en nuestra vida la felicidad y nuestra perfección, no podemos elegir cosas, no podemos tomar decisiones voluntarias porque tengamos entendimiento, ni siquiera porque tengamos entendimiento práctico, porque si no tuviésemos en nuestra mente un anhelo profundo, entitativo, anterior, diríamos, a la posibilidad de la conciencia y de la locución mental y la voluntad intencional de un objeto ya concebido, si no tuviésemos una inclinación al bien radical en nuestra mente, que es el amor de la que está ya en la memoria, no podríamos tener, no habría voluntad. Nada querríamos si no apeteciésemos naturalmente la felicidad. No sé si me explico. Y la felicidad la apetecemos con una voluntad a modo de inclinación natural, voluntas natura. En la voluntad natura está ya en la memoria, está en la memoria de San Agustín. Es el amor de San Agustín. De modo que, ahora pongamos lo que San Agustín está tratando de conquistar en la Trinidad. En el Padre Celestial está toda la divinidad, todos los atributos absolutos, como en principio que no de principio. No porque haya sido engendrado, ni porque haya sido inspirado o dado, sino porque Él es el principio originante de las otras dos personas y es Dios eterno, Padre eterno. Que da al Hijo y al Espíritu Santo la misma eternidad, la misma infinita perfección que Él tiene, pero se lo da el Hijo, todo el ser que tiene, el ser Dios del Hijo es recibido de Dios Padre. Y el ser Dios del Espíritu Santo es recibido del Padre por el Hijo. O del Padre principal y originariamente, como dice el cardenal de Sarión, que era griego, pero que estuvo en el concilio de Florencia y fue de los que trabajó en la unión. Del Padre procede original y originaria y principalmente. Pues bien, el Padre, que no tiene nada recibido, que eternamente es Él, Dios, o Theos en griego, solo se dice del Padre, en este sentido ya lo dije, no es que no hay que escandalizarse. El Dios, aquel de que dice Cristo, mi Padre es aquel que vosotros decís que es vuestro Dios, les dice a los fariseos. Yo soy hijo de aquel que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea, él se revela, Cristo al decir yo soy Dios, dice soy el hijo de Yahvé, aquel que dijo a Moisés, yo soy el que soy, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, yo soy el hijo de Dios. ¿Verdad? Bien, pues el Padre posee originaria y principalmente y frontalmente, idénticamente con su personalidad de Padre, posee la divinidad, el ser subsistente, la omniperfección infinita. La posee por sí, no recibida de otra persona. Y en el Padre hay la autoconciencia infinita y el amor eterno e infinito. Así como en nuestra memoria, en nuestra mente consciente de sí misma y originante de la inteligencia y de la voluntad, está el amor, este radical, la inclinación al bien. Pero que en Dios es una inclinación no apetente, sino efusiva, porque es infinitamente perfecto y ya tiene todo bien. Pero el bien es difusivo de sí mismo, dijeron los padres griegos, lo repite Santo Tomás. Y el Padre Eterno, ya porque es amor, diríamos, tiene la inclinación difusiva también en la línea, diríamos, de lo que es la inteligencia, y dice su palabra y genera su Hijo eternamente. Naturalmente. Y necesariamente por el entendimiento. Recuerdan que dije yo, y insistí mucho, dice San Agustín algo muy profundo. El verbo, hablando de nuestro verbo también, la palabra mental, no es otra cosa sino la noticia amada. Ni laudiut est verbum, nisi amata noticia. Es decir, si en nuestra conciencia no hubiese antes en nosotros que toda deliberación, incluso cronológicamente, en nosotros que somos temporales y nos perfeccionamos sucesivamente, está antes que toda deliberación, antes que todo acto de voluntad, un anhelo de perfección y de bien, que también es ya en cuanto es acto a acto, difusivo de sí mismo, emanativo de sí, no concebiríamos nada verdaderamente. Yo admito que los hombres podamos decir palabras casi por acto reflejo, repetir lo que oímos por televisión, repetir lo que se dice, ¿no? Decir lo que se dice. Podemos hablar como quien dice al modo de los loros y decir como si dijéramos palabras, pero esto precisamente es lo que San Agustín está tratando de decir. Esto no es una palabra mental, no hay ninguna palabra mental en el hombre, no hay palabra del hombre, sino es una noticia amada. Es el hombre poseyendo la verdad, anhelando la verdad y queriendo la verdad es manifestativa de lo que el ente es, y teniendo una inclinación personal profunda a manifestar lo que es en la palabra, entonces verdaderamente concibe, verdaderamente juzga, verdaderamente enuncia. ¿Me explico? La palabra es noticia amada. Quiero decir que el que Dios es amor, como dice San Juan, ya está todo en el Padre, no se le añade al Padre perfección alguna con la generación y con la inspiración del Espíritu Santo, sino que toda la perfección la comunica como noticia amada en el Verbo. Noten bien, San Agustín esto lo dice filosóficamente. No es otra cosa la palabra mental, sino la noticia amada. Pero es que en la escritura del Verbo encarnado se llama el Hijo de su amor, el Hijo de su amor. Si no entendiésemos que Dios es amor y por tanto el Padre, que es Dios, es amor, no entenderíamos la generación del Hijo tampoco. La voluntad efusiva está concomitantemente con el acto intelectual locutivo de generación, porque hablar es comunicar, hablar de verdad es comunicar. Y si no hubiese amor efusivo, no habría palabra amada, no habría lenguaje mental. Pero San Agustín, que llama al Verbo y dice que solo es Verbo la noticia amada, y lo dice también de nosotros, llama al Verbo, también al nuestro, Spirans Amorem. Por la palabra mental se expira en nosotros el amor intencional, el amor como acto de la voluntad que sigue a la inteligencia que ha pensado y ha concebido lo que sabe. La voluntad sigue al concepto en este sentido. Y por eso Santo Tomás, que dice que no se explica bastante diciendo esto es el entendimiento, es la voluntad, si no encontramos un fundamento para poner por la naturaleza de la intelección infinita divina y por la naturaleza del amor divino una relación, una ordenación que funde este encaramiento relativo, que haga distinguir el que nace como palabra dicha, porque en Dios la naturaleza y el entendimiento se identifican formalmente, del que es expirado, comunicado, dado por la voluntad que sigue al Verbo que expira el amor, no podríamos distinguir el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. ¿Está claro, verdad? Esto es lo que dice Santo Tomás, apoyándose en San Agustín. Por tanto, toda la teología escolástica se monta sobre esta doctrina que San Agustín descubrió, de esto que llama Verdeil, la estructura de la mente. La vida del Espíritu, simplicísima, distinta, heterogénea con el movimiento, la acción física de quemar o de empujar o de atraer la ley de la gravedad, etc., y de una reacción química, un metabolismo vital, biológico, vegetativo, etc. La vida del Espíritu, que en su perfección infinita en Dios es eterna, no hay, pero que es eterna porque es acto en puro operación identificada con el subsistente, como dicen, no podemos concebir. Es una analogía falsa de la eternidad, la estabilidad de lo inerte. En nosotros el viviente que no se mueve es que ha muerto. La eternidad no es la quietud de lo muerto ni de lo inerte. También hay metáforas de Dios como la roca firme, por la estabilidad y la firmeza, pero es que las metáforas tienen que irse sumando unas con otras, porque también se dice que Dios es una fuente, que es el Espíritu Santo un viento, un fuego, cosas que indican movimiento. Y no es que Dios cambie ni se mueva, pero Dios es actuación pura, viviente. La vida es operación. El Espíritu en el hombre, en el ángel y en Dios es una vida interna con un dinamismo fecundo. No hay vida espiritual sin este amor que impulsa el entendimiento a decir. y sin que este amor radical y que está impulsando la misma intelección locutiva no lleve al viviente a elegir, a querer, y entonces es la voluntad que le habla San Agustín, que es la analogía de la operación divina que expira el Espíritu Santo. Entonces tenemos aquí una cuestión, un tecnicismo escolástico, arduo, difícil, pero que no hay más remedio que emplear. Hay en la escolástica unos conceptos que se llaman nociones, a los que pertenecen lo que se llaman actos nocionales. Voy a explicarme. No son atribuciones. Hemos dicho antes que atribuir se puede llamar sabiduría engendrada al Espíritu, al Verbo, y se puede llamar bondad al Espíritu Santo, pero la sabiduría y la bondad son atributos absolutos en los que no se distinguen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que voy a decir, estas nociones, no son apropiaciones, son términos que significan perfecciones absolutas que pertenecen a la naturaleza divina, pero en cuanto se identifican con cada una de las tres divinas personas y se atribuyen propiamente a cada una de ellas, porque tienen, aunque sean perfecciones absolutas, están explicando el fundamento de la relación que constituye las personas y que se funda en esta procesión. Son los actos nocionales. Ya dije también que entre las procesiones y las relaciones es una distinción de concepto, pero hay que ordenarlas, hay que ordenarlas. Voy a explicar los actos los nociones y los actos nocionales. Se ponen cinco nociones. Dos que pertenecen al Padre, el ser ingénito y el ser generante, paterno. La innacibilidad y la paternidad son nociones que solo se atribuyen al Padre. La filiación se atribuye al Hijo. La común inspiración se atribuye al Padre y al Hijo como un solo principio. Y la procesión, en sentido griego, por églesis, se atribuye solo al Espíritu Santo. Ahora bien, con en relación a estas nociones están los actos nocionales. Miren ustedes, entender es un atributo divino absoluto. Y Dios en su ser, común a las tres divinas personas, es subsistente intelección de la intelección, como vio Aristóteles. Ya. Pero en cuanto que el entender divino en el Padre se identifica realmente con el decir el Verbo, este entender paterno por el que el Padre genera el Verbo eterno, se llama el entender nocional, el entender tomado nocionalmente, que como locución activa solo pertenece al Padre, como ser dicho pertenece al Verbo. Pues entonces tenemos que el término amor, esto está iniciado en San Agustín, yo lo expliqué aquí en el De Trinitate, pero ahora lo explico según la sistematización de Santo Tomás. El término amor tiene tres acepciones conceptuales. El amor esencial, idéntico con la naturaleza divina, con el entender divino, que puede ponerse como un predicado de Dios, porque en Dios no hay predicados accidentales o sobrevenidos, predicado esencial de Dios. Y así lo pone San Juan en la carta primera. Dios es amor. ¿Qué tienen ustedes en San Juan? Empleado el término amor, es como término esencial. Está identificado con la esencia divina. Es la divinidad misma, es amor. Pero ahora yo digo, con San Agustín, con Santo Tomás, el Padre y el Hijo, amándose, expiran el Espíritu Santo, se dan el don eterno que es el Espíritu Santo. Este amor expirador, que es la acción común al Padre y al Hijo, por el que concedimos nosotros a partir de la fe, que procede del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Esto es lo que se llama amor nocional, porque esto se identifica, este amor es la expiración activa, este amor es la expiración del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Una cosa que a mí me resulta muy iluminadora es la siguiente. El término bíblico de esta tercera persona es Espíritu Santo, pero escolásticamente se dice que el nombre de don es un nombre propio del Espíritu Santo, don. Lo vimos en los textos litúrgicos, Don del Dios Altísimo, dice la secuencia de Pentecostés tradicional. Altísimi, donum Dei. Este don, así como el fuego, la paloma, el viento, son metafóricos, son sensibilizaciones. Pero el don es un nombre propio, porque el don es algo dotado, pertenece al espíritu y a la perfección del ser personal. Dar. Los que se aman se dan cosas. Y aquí San Santo Tomás, con un golpe de genio absolutamente insuperable, dice: si pensamos en los dones como aquello que es propio darse los que se aman, tendremos siempre que reconocer, y tanto, que es el amor aquel que dice razón del don primero. Si una persona dice amar a otro y le da regalos, pero no le da su amor, no le da nada. Todo lo demás es comedia, es como las palabras no amadas del que hablase como una cotorra o como un repetidor. Amor habet rationem primi doni. El amor es el primero de los dones. O sea, ¿qué se dan eternamente el Padre y el Hijo? Se dan su amor. Y el lenguaje aquí queda lejanísima la imagen, pero todavía queda una cosa remota en nosotros. Todos aceptamos que cualquier don sin amor no es don interpersonal, que el primer don es el amor, y el amor es el nexo de dos que se aman, que les hace uno en la vivencia del amor, les hace uno. Ahora bien, este don que dice razón de primer amor, se le puede aplicar el concepto de ser lo primero y lo por antonomasia dado, decimos nosotros también los hombres que si uno da cosas pero no ama, es como si no diese nada. Y si pretende amar, pero no se da, tampoco ama. El amor es un darse mutuo. Esto ya es humano. Es un vestigio lejano, una imagen lejana del amor eterno del Padre y el Hijo. Otro día les traeré cosas de San Juan de la Cruz que explica el amor del Espíritu Santo, el amor divino del Espíritu Santo. Por una razón que voy a anticipar. Dios a los hombres que ha creado. Les ha dado el ser, la perfección de vivientes racionales, dotados de libre albedrío, capaces de mérito, anhelantes de felicidad. Nos ha dado muchos bienes de orden material, espiritual, nuestras facultades, nuestras potencias, nuestra sociabilidad, todos los bienes naturales y culturales, que bienes son don divino al hombre. Pero la economía de la creación divinizante, de que vamos a tratar pasado el mes de mayo, y que supuesta la permisión de la caída original es restauradora de la imagen de Dios en el hombre y de restablecedora de la dignidad en que fue constituida la sustancia humana, según el texto de la oración litúrgica, el don que Dios nos da, decíamos, es su participación de la naturaleza divina, ¿no? Su gracia santificante. Pero, cuidado, que lo que nos da es su espíritu. Lo que nos da es su espíritu. Este don eterno que el Padre y el Hijo se dan, dándose el Padre y el Hijo como un solo principio uno al otro, dándose en un abrazo eterno, subsistente, personal, inspirado por el Padre y el Hijo, este don eterno nos lo da a nosotros. Se lo dio a María para hacerle madre del Hijo encarnado, y nos lo da a la Iglesia para ser su alma. Y es un error pensar que Dios no nos da el Espíritu Santo a nosotros. La liturgia, cuando dice don del Dios Altísimo, no está pensando en el don del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, está pensando en el don del Padre y el Hijo a nosotros, los hombres pecadores redimidos y reasumidos a la filiación divina, porque nos ha dado su Espíritu, somos hijos de Dios. O sea, por tanto, anticipo ese tema, que es la última parte del curso, ¿no? Pero por tanto tenemos que pensar el Espíritu Santo como don, don eterno, mutuo del Padre y el Hijo. Amor mutuo, nexus duorum, amor mutuo, abrazo, nexo de dos. Y precisamente Santo Tomás llega a un momento que parece muy, muy técnica la cosa, pero es muy sublime. Dice, el Hijo como que procede de un solo principio, procede por modo de naturaleza. Dice, los hijos de los hombres nacen del Padre y la Madre. Dice, el Padre y la Madre es una complementariedad que supone la corporeidad y en cierta manera una cierta limitación, cierto grado de vida inferior. Pero precisamente lo profundo del matrimonio es que son los dos en una sola carne, que bíblicamente quiere decir en una sola vida humana. Los esposos, si no son uno, no generan hijos, ni los educan. Por tanto, dice Santo Tomás, el Hijo procede naturalmente, la generación del Hijo es una originación de naturaleza, porque el Hijo procede de un solo principio. El Espíritu Santo, porque procede de dos, como un solo principio, procede por modo de voluntad. Du ex duobus mutuo se amantibus, de dos que se aman mutuamente. Noten bien, este amor personal, amor esencial, amor nocional, el amor personal es el Espíritu Santo, distinto, cuya noción es la aspiración pasiva y cuya nombre propio es ser don y amor. Este espíritu dado es una persona subsistente en Dios. Nosotros esto es lo que no alcanzamos, más difícil que el verbo, pero también es más sugestivo, más sublime y más alentador. Por eso yo continuaré profundizando en esto, en el tema de la misión de las divinas personas. El Hijo se nos da. El Padre por el Hijo nos da su Espíritu, nos da su Espíritu. Por el Espíritu Santo somos hechos un solo cuerpo con Cristo, somos uno, miembros de miembros en un solo cuerpo cuyo que el cual Cristo es la cabeza, sería una metáfora falsa, no tendría ningún sentido la doctrina del cuerpo místico de Cristo si no creyésemos que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. De modo que ha sido dado, el don es eterno, ha sido dado a la humanidad. De modo que subrayo estos aspectos soteriológicos, diríamos económicos, porque hacen sentir mejor este misterio de la teología del Espíritu Santo. Recordemos, lo tendrán en los apuntes, hay una triple intención significativa del término amor. El amor esencial, idéntico con la esencia común a las tres divinas personas. El amor nocional es este mismo amor, en cuanto que por él el Padre y el Hijo, amándose mutuamente, expiran y se dan en el Espíritu Santo. Y el amor personal, que es el don mismo del Padre y del Hijo. El día que viene continuaremos con la misión de las divinas personas, el envío del Espíritu Santo a la Iglesia y también la misión, antes trataremos de la misión del Hijo como encarnación, el envío de las divinas personas, del Hijo y del Espíritu Santo al mundo. Muchas gracias. Wait, wait, wait, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,